Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes, bienvenidos al Volantín, programa del barrio chino, producido para Radio Cartón, y hoy es martes cartonero, martes de taller de cuento de la máquina descompuesta, desobediencia textual. Hoy esto es a las 6 de la tarde en Libros y Café La Rueda. Este taller de cuento de la rueda cartonera. Y pues también queremos felicitarnos por este octavo aniversario de la rueda cartonera, y desde luego agradecer a toda la banda, a todos los compas que nos han mandado un like, ¿no? Para estar como, digamos, un tanto de acuerdo, ¿no? O felicitarnos, o decirnos chido, síganle, ¿no? Aquí en el Facebook, para también la escucha de este programa de radio El Volantín. Y pues tenemos algunas noticias del mundo de cartón, y también platicar un poco sobre este nuevo ejemplar de cuentos de barro de la rueda cartonera y el barrio chino, esta coedición que es del autor Sergio Fong, o sea, mío, de su servilleta, cuentos de barro, que es con el fin de celebrar este octavo aniversario de la rueda cartonera, de estos ejemplares. Solo tiramos 50 y van a venir numerados y firmados por el autor. Y pues ya que estamos platicando de esto, queremos invitarlos este domingo 3 de septiembre a la Casa de Lorenzo, que se encuentra en el fraccionamiento Educadores Jaliscienses en Tonalá, Jalisco. La Casa de Lorenzo está en la calle de Juan Rulfo 343. Y la fiesta va a iniciar a las 3 de la tarde con un buffet que nos otorga y que nos prepara el buen Gabriel Larios, que es un buffet vegetariano o vegano, como le quieran llamar, ¿no? Un buffet que se servirá de 3 a 6 de la tarde, para también a partir de las 6 dar inicio a una serie de palomazos y de micrófono abierto, donde también Gabriel pues hará una declamación de los textos de el libro Polvo y Raíz de Noé Heréndira, y también pues hablaremos un poquito sobre esta serie de cuentos de barro del barrio chino de la rueda cartonera, que trae en su totalidad 18 textos, son cuentos cortos. Y pues también de alguna manera agradecer a todos los compañeros, amigos y camaradas que, que caen acá al taller de la desobediencia textual, porque la gran mayoría de estos textos están escritos bajo ese ejercicio que nos ponemos en el taller, y que para muchos, desde luego, del taller, pues serán textos ya así como pues conocidos, pero también después de que trabajamos en el taller, pues tenemos que hacer una relectura o sobrelectura y empezar a generar cambios y pulir el cuento, generarle su textura, su propia característica, su propia personalidad, su estilacho, ¿no? Que es la idea también de que en un libro encontremos una serie de cuentos, pero que a su vez tengan esa redondez, esa posibilidad de llegar a tener una estética propia, y que cada uno de los cuentos a la vez tenga esa originalidad y ese sentido de ser cuentos únicos, ¿no? Entonces, pues hoy tenemos ese taller y también pues estamos festejando este octavo aniversario de La Rueda Cartonera. Y también el día de hoy pues vamos a tener la música muy selecta, ¿no? Una música de Carlos Mejía Godoy de Nicaragua, ¿no? Pues vamos a escuchar unas rolas que incluso una o dos o tres rolitas allá por los años 80 se escuchaban en la radio aquí en Guanatos, como esta de Son tus perjúmenes, mujer, y ¿cómo se llamaba la otra? ¿Qué corre? ¿Cómo? ¿Cubilete o qué? Pues son... Quincho Barrilete. Quincho Barrilete, ¿no? Pues hay algunas rolas que vamos a escuchar de Carlos Mejía Godoy, y que también tiene un carnal, Luis Enrique Mejía Godoy, que también hacen este tipo de música, que también contribuyeron mucho en el sentido musical para esta revolución cultural, también en la Nicaragua, en aquella Nicaragüita, ¿no?, que se rebeló contra el régimen somocista, ¿no?, y que pues lograron hacer un cambio también social, político, económico, que no fue así como del agrado de todo el mundo, así como que dijeron, no, esto daba para más, pero pues también las condiciones lo que tiene que ver con cada uno de los pueblos, con este ser nacional, con este ente, con esta identidad, con este pueblo, pues también no generó lo que otros pensaban desde fuera, ¿no?, que pudiera llegar a ser esta revolución. Y incluso se compara ahí con lo que sucedió acá en México, ¿no?, esta revolución que terminó siendo una revolución burguesa o una revolución no terminada, ¿no?, una inconclusa, decía Enrique Semo, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar par de rolas o tripas. ¿Qué vamos a hacer, Cacón? Si quieres empezamos con un par, que sean Son tus perjúmenes, mujer, y Quincho Barrilete. Vámonos, pues. Bom, bom, bom, bom, bom, bom, bom. ¿Qué cosa es el zulibello? Le pregunté a Macario Guatique. Macario, tomando una piedra, la arrojó contra el río. La piedra fue al fondo y cuando tocó la superficie me dijo: mírela, mírela cómo se zulibella. Son tus perfumes, mujer, los que me zulibellan. Los que me zulibellan son tus perfúmenes, mujer. Son tus perfúmenes, mujer. ¡Recuerda! Los que me zulibellan, los que me zulibellan son tus perfúmenes, mujer. La primera en la frente, dijo Espiridión Pichincha. Y aquí está Espiridión. Aquí está. Tus ojos, ay, ay, ay, tus ojos son de colibrí, ay, como me aletean, ay, como me aletean. colebrí. ¡Venga, todos! Son tus perfumes, mujer, los que me suliberían, los que me suliberían. Son tus perfumes, mujer. ¡Ay, primera sin segunda! Dijo Mincho Calandraca. Y aquí está Mincho Calandraca. Tus labios pétalos en flor, como me soripeía, como me soripeía. Tus labios pétalos en flor, son tus perfumes, mujer, los que me suliberían, los que me suliberían. Son tus perfumes, mujer. La tercera es la vencida, dijo Cástulo Guandique. Y aquí está Cástulo. Tus pechos, tus pechos cántaros de miel, como reverberean, como reverberean. Tus pechos cántaros de miel, son tus perfumes, mujer, los que me suliberean, los que me suliberean. Son tus perfumes, mujer. A la cuarta, ni lo fue. Ay, conmigo. Échale, pues. Aquí le va. Tu cuerpo, tu cuerpo chúcaro, mi bien. Ay, como mi alma ella. Ay, como mi alma ella. Tu cuerpo chúcaro, mi bien. ¡Vamos, vamos! Son tus perfumes, mujer. Eso. Los que me suliberían, los que me suliberían. Son tus perfumes, mujer. Son tus perfumes, mujer, los que me suliberían, los que me suliberían. Son tus perfumes, mujer. A ver, la son tus perfumes, mujer, los que me suliberían, los que me suliberían. Son tus perfumes, fuerte. Son tus perfumes, mujer, los que me suliberían, los que me suliberían. Son tus perfumes, mujer. Son tus perfumes, mujer, los que me suliberían, los que me suliberían. Son tus perfumes, mujer. Son tus perfumes, mujer. Los que me suliberían, los que me suliberían. Son tus perfumes, mujer. Son tus perfumes, mujer. Los que me suliberían, los que me suliberían. Son tus perfumes. De chavalos de la Tirsa, este tal Quincho se la gana a los demás. Con sus 10 años no cumplidos todavía, es hombre serio como pocos en su edad. Mientras su mamá se penquea y la rebusca, Quincho se faja como todo un tayacá. Mañana y tarde vende bolis en los buses para que puedan sus hermanos estudiar. ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete, héroe infantil de mi ciudad! ¡Que vivan todos los chavalos de mi tierra, ejemplo vivo de pobreza y dignidad! ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete, su nombre no se olvidará! Porque en las calles, plazas, parques y barriadas, el pueblo lo repetirá. Joaquín Carmelo viene a ser solo un membrete que le pusieron en la pila bautismal. Pero su nombre de combate es Barrilete. Le cae el pelo con su personalidad. Allá en el Open vive desde el terremoto. Hacerle yusas este Quincho es un campeón. Por un chelín que es un cometa prodigioso. Para ponerle un telegrama al Colochón. ¡Que viva Quincho, Quincho Barrilete! ¡El infantil de mi ciudad! Tiempo sigue incontenible su camino, y el chavalito que vivió en el Open 3 no volverá a ponerse más pantalón chingo ni la gorrita con la visera al revés. Un día va a enrollar la cuerda del cometa y muy feliz mirando al sol se marchará. Enfrentará las realidades de su pueblo y con los pobres de su patria luchará. ¡Que viva! Quincho, Quincho Barrilete, el infantil de mi ciudad. Que vivan todos los chavalos de mi tierra, ejemplo vivo de pobreza y dignidad. Que viva Quincho, Quincho Barrilete, su nombre no se olvidará. Porque en las calles, plazas, parques y barriadas, el pueblo lo Estamos de vuelta aquí en el volantín del barrio chino, en este mundo de cartón. Y pues precisamente la idea de este segmento cultural, editorial, de lectura y redacción, y luego también de este de edición de cartón, pues con el ánimo y el interés de generar este encuentro, estos vínculos, este tejer de redes cartoneras en este mundo de cartón, pues vamos a comentarles que pues el 31 de agosto va a presentarse el libro Patos sin jaula y poemas en cautiverio en el Café El Fauno, que se encuentra en Madero 515 del centro de San Luis Potosí. Presentación del libro El Pato sin jaula y poemas en cautiverio. También Opalina Cartonera está informando, comunicando pues poesía y voluntad 2.0, taller de escritura, todos los martes de octubre de 19 a 21 horas. Esto enseguida daremos un poquito más de información. Y también proyecto Zopilote, pues manda la información del segundo certamen mesoamericano, poesía Cantos de Trova, un concurso de poesía libre en homenaje a Luis de León vamos a darles también un poquito más de información sobre esto que está sucediendo, y también hay un trabajo periodístico sobre una nueva editorial en Ecuador, y pues vamos a platicar, bueno, a dar lectura más bien a este texto que dice: la nueva poesía de la Atenas del Ecuador. Aunque para ellos lo de Atenas suena estereotipado, son la nueva sangre de una ciudad que ha sido cuna de grandes artistas. Una generación de poetas surge desde donde, según Juan Fernando Bermeo, las voces han sido calladas, para demostrar que en Cuenca aún se hace poesía, y de la buena. Juan Fernando es hijo de Humberto Bermeo, más conocido en Cuenca como el señor Don Indio Manuel, un comediante que marcó época, pero que también le apasiona la lectura y la música, convertidas en herencia de su hijo, poeta, músico y loco. Juan Fernando es parte del colectivo Ninakuro Cartonera, una editorial que fabrica libros hechos a mano, siempre de corte independiente y llenos de la más dulce crítica erótica, decadente e irreverente poesía. Isabel Aguilar es otra de las orugas que mueven la pluma en Ninakuro. Su voz, siempre irreverente, hace poesía desde los 16 años, y poco a poco sus letras marcan una firma irrepetible. Acepta que por ahora su amor al arte no le dará de comer, por lo que comparte su pasión con el periodismo. Esa pasión por el arte reemplaza la necesidad de financiamiento para que las obras de estos nuevos poetas vean la luz, ya sea a través de ediciones independientes o plataformas en internet. La cartonera Ninakuro trabaja en su quinta edición impresa denominada Cirugía Inflamable, y además ya editó su primera obra externa, un libro de la española Inma Benítez. La tecnología también ayuda. Muchos de los poetas emergentes publican en blogs, sus redes sociales o plataformas destinadas específicamente a la poesía. Es el caso de Juan Machado, quien ha hecho de la web su trinchera. A través de las plataformas web recibe muchas críticas constructivas que le ayudan a crecer. Además, comparte sus versos con medio mundo, asegura. Para Juan Fernando Bermeo, la web es un arma de doble filo, porque así como hay buenos contenidos, hay gente que se hace famosa a través de plataformas virtuales, como YouTube. Escribe un libro y todo el mundo lo compra, sin importar si está bien o mal escrito, y eso mata la literatura. Isabel y Juan Fernando coinciden en que hacen falta editoriales que confíen en su trabajo. Destacan el trabajo de Germán Gacio Bacchiola, un argentino radicado en Cuenca que dedica su vida a publicar los libros de los jóvenes autores. A nivel institucional, se han generado espacios desde la Casa de la Cultura y el Ministerio de Cultura para la publicación de obras, encuentros y espacios en los cuales exponen el arte de las letras. A nivel municipal, se trabaja en apadrinar la iniciativa Cuenca Cultura para que los artistas incluidos se tomen los espacios públicos, pero el plan todavía no despega. Hace falta más que ayuda institucional, sostiene Jorge Aguilar, otro de los poetas emergentes. Para que la poesía resurja, necesita indispensablemente de lectores y de buenos lectores, afirma. Asegura que en Cuenca la poesía pasa por un proceso de repotenciación, que toma lo bueno de los autores de los años 60, que desfilaron su arte por las grandes editoriales, y la irreverencia de una generación poéticamente parricida que pretende imponer su propia identidad. Juan Fernando Bermeo explica que esta actitud, quizás irreverente, obedece a la ruptura de un esquema cultural en el que había un círculo que no permitía la participación de otras voces. Coincide con Isabel Aguilar, que cree que los círculos de poesías ahora son más abiertos e incluso pretenden, como en el caso de los galardonados poeta Efraín Jara, plantar la semilla para que la poesía en Cuenca siga viva. Pues esto es un extracto de una nota periodística de Ecuador, y pues para dar a conocer este sentido de las editoriales cartoneras que buscan pues esta posibilidad de publicar de forma libre, de publicar a autores que no son de alguna manera reconocidos por editoriales comerciales, que no apuestan porque no son considerados poetas que puedan ser comerciales, que puedan vender, ¿no? Entonces, también hay una inquietud enorme de dar a conocer estas nuevas voces, estas voces jóvenes que llevan ese impulso de sentido de libertad en el término o en el camino o en el piso de las letras, donde muchas veces son estandarizados por cánones que ya otros anteriormente, pues con su línea literaria, pues subyugan, ¿no? O condicionan para que las nuevas voces no puedan salir a la superficie. Esto pues se da en muchos países, ¿no? Cuando existen este tipo de grupos o de cofradías o capillas, ¿no? Que de repente son quienes mandan, y esto en el sentido político, ¿no? En el sentido político-cultural, como pequeñas mafias que se apoderan de los espacios institucionales para no darle pues apertura a estos nuevos escritores, a estos nuevos artistas, porque se da en todos los niveles del arte, ¿eh? Se da en la cuestión del arte visual, en la danza, en el teatro, en la literatura, ¿no? Todos los poetas que en algún tiempo incluso fueron aguerridos y luego que tienen esta posibilidad de trabajar o servir, ¿no? A la comunidad, pero que sirven más a las cuestiones políticas o a los políticos, pues dejan esa labor creativa, libre, ¿no? A los nuevos autores y pues desdeñan o marginan, ¿no? a estas nuevas voces, y las editoriales cartoneras pues son editoriales en ese sentido emergentes que buscan pues editar y publicar a todas estas nuevas voces. Vamos a escuchar otras dos rolas. Clodomiro, El Ñajo y Christoph de Palacinagua. Y un saludo a Pepe Becerra, que ya llegó y va a cantar con nosotros el Cristo de Palacagüina. ¿Y cuál otro era? Clodomiro El Ñajo. Ahora, y Clodomiro El Ñajo. Carlos Mejía Godoy, exactamente. Palacagüina. Vámonos, pues. Clodomiro El Ñajo. ¡Échele! En el barrio La Reinaga, al final de aquel atajo, vive Clodomiro Arteaga, a quien le dicen El Ñajo. Clodomiro es entenado, como bien lo sabes vos, del celador mal pagado de la farmacia de Cletourros. Del celador mal pagado de la farmacia de Cletourros. Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde va tan serio? Voy a ver un partidito allá por el cementerio. Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo como gato panza arriba. En la farmacia surtida del mentado Cletourros, tiene Bretis Clodomiro, él es el cachimber boy. El boticario sin dientes a la calle lo mandó. Oigan amigos presentes lo que al Ñajo le pasó. Oigan amigos presentes lo que al Ñajo le pasó. A ver, Clodomiro. Y patroncito. Andate a la ferretería y me compras Una libra de clavos y un formón. Una libra de clavo y un formón. No. Tienes que apuntarlo, porque si no se te olvida. No te me olvida, patroncito. Yo tengo un truco para que no se me olvide el recado. Vaya, ¿cuál es ese truco? A ver. Le pongo musiquita. Oiga. A ver. Una libra de clavo y un formón. Una libra de clavo y un formón. Una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. ¡Hey! Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio? Voy a ver un partidito allá por él. Una libra de clavo y un formón. Una libra de clavos y un formón. Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo como gato más. Una libra de clavos y un formón. Una libra de clavos y un formón. Clodomiro, como siempre, en la calle se topó. ¿Con quién, hombre? Con su cuate Pico el Liendre, que es un gran vacilador. Clodomiro, por vergüenza, la estrategia transformó. Y en vez de la cancioncita, solo la música silbó. Y en vez de la cancioncita, solo la música silbó. Clodomiro, Clodomiro, ¿para dónde vas tan serio? Voy a ver un partidito allá por el... Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo como gato. Cuando a la ferretería el Ñajo llegó por fin. Ajá. Le preguntó el dependiente, ¿en qué te puedo servir? Clodomiro muy tranquilo de su truco musical. Le silbó la cancioncita con toda seguridad. Le sirvo la cancioncita con toda seguridad. Esto es lo que yo vengo a comprar. Oí, oí y oí. A ver. Bueno, pero ¿qué significa eso, hombre? No entiendo nada, ¿qué pasa? Yo qué culpa tengo, si no entendés, te lo voy a decir despacito, al suave. Un momento, hombre. O me decís lo que querés, o te saco a puñetazo limpio de aquí de la ferretería, hombre. Ñao tonto. Ya me llevó el diablo. Fíjate que yo me acuerdo bien de toda la musiquita, pero se me olvidó la letra. Clodomiro, Clodomiro. ¿Qué fue, papá? ¿Para dónde vas tan serio? Voy a ver un partidito allá por el cementerio. Y en asunto de mujeres, ¿cómo te trata la vida? Me defiendo como gato pan. Cerro de la Iguana, montaña dentro de las Segovias, se vio un resplandor extraño, como una aurora de medianoche. Los maizales se prendieron, los quiebraplatas se estremecieron. Llovió luz por Moyogalpa, por Tepaneca y por Chichigalpa. Cristo ya nació en Malacahuila, de Chepe, pavón, pavón. Y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La gente es para mirarlo, se rejuntaron en un molote. El indio Joaquín le trajo quesillo en trenza de nagarote. En vez de oro, incienso y mirra, le regalaron, según yo supe, cajetitas de diriomo y hasta buñuelos de Guadalupe. Cristo ya nació en Palacagüina, Catalina, de Chepe, Pavón, Pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. El pobre jornalero se me catella todito el día. Lo tiene con reumatismo el tequio de la carpintería. María sueña que el hijo, igual que el tata, sea carpintero. Pero el cipotillo piensa, mañana quiero ser guerrillero. Cristo ya nació en Palacaduina, de Chepe, Pavón, Pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Cristo ya nació en Palacagüina, de Chepe, Pavón, Pavón, y una tal María, ella va a planchar muy humildemente la ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. La ropa que goza la mujer hermosa del terrateniente. Del terrateniente. Del terrateniente. Regresamos al volantín del Barrio Chino, programa producido para Radio Cartón, y les comentábamos aquí, tenemos una convocatoria al segundo certamen mesoamericano de poesía Cantos de Trova, dedicado en homenaje a Luis de León, del proyecto Sopilote de Antigua Guatemala, y vamos a dar lectura a estas bases del concurso, pero desde luego que pueden encontrarlo en la página del Facebook del proyecto Sopilote, por si les genera algo de interés en participar. Dice: continuamos insistiendo en este certamen de poesía, ya en su segunda edición, que se crea en la antigua Guatemala con la intención de incentivar, motivar, movilizar, provocar, articular, etcétera, la creación poética, pues sin poesía nuestra alma está destruida. Bases: una, podrá participar cualquier poeta o intento de poeta, sea cual sea su edad y lugar de nacimiento. El único requisito es residir en el área mesoamericana, México, Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, porque sí, de hoy en adelante somos un certamen mesoamericano. Dos, cada participante deberá presentar un poemario inédito de cualquier temática, estilo o proposición, con una extensión de 25 a 50 páginas, tamaño carta, incluyendo saltos de página, redactado con tipo de letra palatino, tamaño de fuente 12 y firmado con seudónimo. 3. La obra se enviará al correo electrónico segundo certamen de poesía Cantos de Trova 2017 @gmail.com. Lo vuelvo a repetir: segundo certamen de poesía Canto de Trova 2017 @hotmail.com, cuyo asunto del mensaje debe ser segundo certamen de poesía Cantos de Trova 2017. En total deben enviarse dos archivos. El primero contendrá el poemario y llevará como nombre el título del mismo. Y el segundo llevará el nombre de plica, en el cual estarán los datos personales del autor: nombre completo, número de teléfono, dirección, correo electrónico, síntesis curricular y una copia de pasaporte o DPI. La última fecha para enviar el poemario será el 31 de octubre del 2017 hasta las 0 horas. El jurado estará compuesto por el Consejo Editorial del Proyecto Editorial Los Sopilotes y Ars a Mandy. Sexto, el primer lugar consiste en 3,000 quetzales o 5,000 si nuestro crowdfunding es un éxito. Y una obra de Alexis Rojas, libro digital, gráfico, tinta, papel, canzón de 14 medio por 23 medio pulgadas. El segundo lugar es un grabado sobre Lilonio, 13 por 14 centímetros de Rodolfo de León. Y el tercer lugar es una fotografía estenopeia, impresa digitalmente en papel de algodón de 20 por 30 centímetros, de Manuel Morillo. Además, se otorgarán 4 menciones honoríficas, 2 pinturas de técnica mixta con materiales reciclados de Olivia Genoveva, una fotografía digital impresa en papel luster 18 por 24 centímetros de Willy Posadas, un dibujo digital de 11 por 17 pulgadas de Patricia Paul y un dibujo a lápiz 18 por 24 pulgadas de Fernando Iscamey. A todo esto, los jurados tienen la potestad de declarar cualquier premio desierto si es que el poemario no contiene la calidad suficiente a su parecer. Séptimo, el acto de premiación se llevará a cabo en la Casa del Mango, Sexta Avenida Norte, número 66, Antigua Guatemala, el sábado 2 de diciembre de 2017, a partir de las 17 horas. Los ganadores deben estar presentes, de lo contrario el premio en efectivo no les será entregado, aunque sí el reconocimiento. El proyecto editorial Los Zopilotes se compromete a publicar la obra ganadora y existe la posibilidad de publicar una antología con los poemas recibidos. Bueno, pues va esta convocatoria de Proyecto Zopilote, Poesía, Canto de Trova, segundo certamen mesoamericano 2017, homenaje a Luis de León. Y también queremos invitarlos, porque ya se nos anda acabando el tiempo, a la presentación de Cristo les ama este viernes primero de septiembre en la Galería El Mono a las 9 de la noche. Este cantautor bien sabe cómo. Era desgenerado, ¿no? Bueno, desgenerado también, pero regenerado ya debería de... Bueno, pues es el viernes estará ahí en el café Galería El Mono. El sábado estará, creo, acá por el barrio de del Refugio. No se sabe si en el teatro que está ahí en el Parque del Refugio o en el Rincón Zapatista. Bueno, luego les pasaremos la información. Y el domingo 3 estará ahí echándose un palomazo en la Casa de Lorenzo, en esta fiesta buffet músico poético vegano que nos regala, nos obsequia Gabriel Larios con solo 100 pesitos. Bueno, pues vamos a escuchar otro par de rolas. Y si hay más, queda una, Sergio. Ah, bueno, una, pero entonces nos vamos a despedir ya o regresamos para despedirnos. Pues nos despedimos de una vez, ¿no? Vale, pues vamos. Recordando antes a nuestros patrocinadores, La Rueda, Libros y Café, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro, Granola Gourmet, El Mono Café el primero de septiembre y La Casa de Lorenzo para el 3. Y de Proyecto Zopilote de Antigua Guatemala. Proyecto Zopilote, ciertamente. Bueno, pues a todos ellos, ciertamente, pues sí. Chido y un saludo. Ahora sí nos despedimos. Hasta el jueves. Nos despedimos con esta última rola, ¿cómo se llama? Ah, cierto, La Viejita de Mozambique. Vámonos, pues. Yo soy victoriano, trotamundo vasco. Llegué a Mozambique buscando una flor. Al caer la tarde detuve el camino con chapela vasca y con mi acordeón. en la misma puerta de aquella hostería, una viejecita me identificó. Los siete puñales de Santa María, ustedes de España, lo mismo que yo. En tus ojos claros de almendro florido veo las cibeles, manantial de amor. Y en tu risa alegre, loca algarabía, la gente que corre la plaza mayor. Y yo, victoriano, trotamundo vasco, sorbía una copa de añejo jerez, un llanto cuajado de melancolía surcó la mejilla de aquella mujer. Cuéntame de España, mútil aguerrido, que es de tu Bilbao, que es de mi Madrid. Yo vine a esta tierra hace ya tantos años, me empujó esta suerte la guerra civil. Dime si aún alumbran los viejos faroles en la cava baja del Madrid de ayer. Todavía fluyen las aguas humildes en el Manzanares que me vio nacer. Si algún día vuelves por esos caminos, un favor del alma te quiero pedir. Tráeme un puñado de esa santa tierra, que quiero besarla para bien morir. Quiero decirles, amigos míos, que al volver a la patria tomé un puñado de tierra española para llevarlo a la viejecita de Mozambique. Yo soy victoriano, trotamundo vasco, volví a Mozambique buscando una flor. Al caer la tarde detuve el camino con chapela vasca y con mi acordeón. Lo que contemplaron mis ojos absortos no caben los versos ni en una canción. Yacía postrada, gravemente enferma, la viejita al punto me reconoció. Sin decirme entonces ni media palabra, bajo la luz tenue de un viejo vinqué, tomo aquel puñado de tierra española que mientras besaba musitó a la vez. Escarre casco, gracias joven vasco, que Dios te bendiga. Ahora me muero dichosa y en paz, porque comulgado con la tierra mía, pensando en mi pueblo y en su libertad. Y quiero decirles, amigos míos, que yo me alejé llorando con mi chapela vasca y mi acordeón peregrino. Y un solo pensamiento taladró mis sentidos, que tan importante es aquel que muere con un fusil en la mano defendiendo la libertad de su tierra, como el que muere en el exilio soñando volver a él.